Bueno, lo veníamos informando desde el día de ayer. Ya se abrieron las inscripciones de artesanos y manualistas para la Feria del Regalo. Usted dirá, ya. Falta, pero no falta tanto. Porque digo, estamos a casi mitad de octubre, noviembre y ya tenemos diciembre. Olvídate. Ahí golpeando casi, la puerta. Casi dos meses estamos. Sí, menos de dos meses. Pero y bueno, por supuesto, hay que empezar a organizar las cosas con tiempo y así lo está disponiendo la Dirección de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, que está a cargo de Federico Inauseski, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Federico, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, yo me imagino que bueno. Ya... con la perspectiva de la exitosa Feria del Regalo del año pasado, ahora es como que empiezan con la vara alta, ¿no? Sí, la verdad que bueno, por lo menos desde que comenzamos nosotros la gestión, intentamos que sea un momento de fiesta, teniendo en cuenta no solamente las necesidades y la importancia que le da tanto el colectivo de artesanos como de manualistas, los consejos a la Feria del Regalo, que muchas veces ellos dicen que es como su aguinaldo, digamos, de alguna manera, sino también la importancia que tiene ya instalada hace 35 años en la vida de Santa Rosa, ¿no? Toda la gente de Santa Rosa seguro sabe que el 24 de diciembre... puede ir a comprar un regalo de entre el 18 y el 24 de diciembre a la Plaza San Martín, que van a estar los feriantes mostrando sus artesanías y manualidades, y que además también la característica de que vienen artesanos y artesanas de todo el país a también mostrar su producción, porque es una feria además que está referencializada, digamos, a nivel nacional. Ya hoy pudimos ver ya mails, inscripciones de gente que están desde Buenos Aires, desde Santa Fe, de muchas localidades del país, que le interesa venir, porque es un poco como que comienza la temporada de los artesanos que andan viajando por el país mostrando sus productos, comienza en Santa Rosa, y bueno, nosotros encantados de recibirlos y al mismo tiempo de poder seguir acompañando artesanos y manualistas locales que nos acompañan y acompañamos durante Feriarte todo el año. Para esta vez se va a desarrollar en la Plaza San Martín entre los días 18 al 24 de diciembre y esperamos contar con 340 feriantes más o menos. ¿Cuántos tuvieron en diciembre? ¿También más o menos ese mismo número? ¿El año pasado? Sí. El año pasado fueron algo así como 450, pero porque lo hicimos en dos lugares, tanto en, claro, la plaza como en el predio ferial, por una solicitud de los propios feriantes y al mismo tiempo por una perspectiva, digamos, de que ellos sentían que lo mejor era concentrar en la plaza y que no era lo mismo estar en un lugar que en el otro. Lo que vamos a hacer este año es solamente hacerlo en la Plaza San Martín y concentrar toda la feria en ese espacio, que es un espacio ganado y que comenzó la gestión de Luciano, el primer compromiso que asumió con los artesanos y manualistas en el marco de la campaña que lo llevó a Luciano a ser intendente de Santa Rosa, era de que iba a volver la feria a la plaza, y así lo cumplió, y bueno, lo sigue sosteniendo, ¿no? Federico, y también en esto que vos decías de, bueno, de darle la posibilidad, ¿no? Y que es tan clásica esta feria, ¿no? Y que uno tiene como ese tiempo y sabe que va a encontrar algo, ¿no? Y también digo desde el lado de los artesanos, artesanas, manualistas, y también de estos artesanos que vienen desde otro lado, darles también como ese espacio, ese lugar para que puedan ofrecer sus servicios, sus productos, y también digo para la gente, para que vaya a comprar a un precio también no accesible y que compre algo que se realiza acá, digo, en Santa Rosa también, ¿no? Sí, la idea es esa. Nosotros sabemos que los artesanos, digamos, esperan este momento ansiosos para poder mostrar sus productos. Muchas veces, y cuando ustedes decían el tiempo anterior que estábamos largando la inscripción y el proceso, que es como dos meses antes, responde a que ellos se van preparando y van haciendo una producción muy cuantiosa, digamos, mucha cantidad, porque saben además que están muy buenas las ventas y que hay mucha población que está esperando para ir a visitar ese paseo, y que muchas veces los regalos para fin de año vienen de ese espacio, y además sumado eso a los espectáculos que van a estar se van a estar desarrollando en la propia en la propia plaza, etcétera, eso le da un marco muy importante y es muy importante desde el punto de vista económico para los propios artesanos. Desde el punto de vista de los que vienen de afuera, siempre le dan un toque, digamos, diferente. Cada artesano tiene su toque, su forma, no es lo mismo ver una cerámica que la hace un artesano u otro, y siempre cuando vienen artesanos de afuera, con otras técnicas, con otro recorrido, con otro patrimonio cultural, digamos, porque un poco llevan eso encima, está bueno porque le da otra variabilidad y otra diferencia a lo que uno ve en los artesanos locales, que me parece que suma, digamos, y los propios artesanos locales lo valoran mucho y creo que es interesante que así sea. Entonces, totalmente. Me parece que en eso se hace un paseo muy lindo, es un lugar de referencia, tenemos muchas visitas del interior de la provincia para venir a ver la feria, bueno, como te digo, vienen artesanos de afuera a participar de la feria y bueno, creo que se genera un movimiento más que interesante y en un contexto de fiesta de fin de año que se respira como una alegría de poder tener la feria ahí, creo que a todo el mundo le gusta ir y pasear por la feria artesanal y si no se lleva algo, por lo menos pasear y ver lo que hay en producción. ¿Tienen planificado también, tienen pensado seguir también con los espectáculos? Porque hubo muy lindos espectáculos el año pasado acompañando esto. Sí, estamos pensando el poder tener espectáculos, estamos pensando en espectáculos de artistas locales y se está gestionando a través del director, del secretario de Cultura, algún tipo de espectáculo nacional. Bueno, estamos en eso, seguramente en algún momento quizá lo anuncie el propio intendente, pero bueno, se está trabajando para que haya espectáculos como siempre, por lo menos desde que nosotros comenzamos en la gestión, era también una necesidad de poder buscar de que la feria no sea solamente un espacio de comercialización, sino un espacio cultural, y a partir de eso, que la gente se acerque, que pueda disfrutar de la cultura y que, como te decía, pueda cerrar una fiesta, un fin de año con alegría, contentos, en familia y seguramente para los artesanos haciendo ventas y pudiendo cerrar también de buena manera desde el punto de vista económico y el desarrollo de su emprendimiento de la mejor manera. Fede, contale cómo van a ser las fechas ahora, porque ayer empezaron las inscripciones online, ya me decías, nos anticipabas de que hay gente que ya se está inscribiendo, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Nosotros ahora, desde el 11 de octubre hasta el 24, tenemos abierta la inscripción. La inscripción se puede hacer de manera online, por vía de un link que está cargado en la página del municipio, está cargado en las redes sociales del municipio y lo publicamos también en los medios de comunicación que enviamos en el comunicado desde el municipio. Si alguien no lo ve, no le llega, nos puede escribir un mail a economiapopular@santarosa.gob.ar, gob con B larga, y hasta el 24 tenemos abierta, te decía, la inscripción. Uh-huh. A partir de la apertura, digamos, de la inscripción, vamos a estar una semana analizando, digamos, los inscriptos, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es abrir la fiscalización. Claro. La fiscalización es el momento en donde se ve que las personas que vienen a presentar o que se proponen para participar de la feria, lo que producen es artesanía o manualidad, digamos, básicamente, que reúnen las condiciones de la feria, que no es una cosa de reventa o industrial, digamos. Y a partir de la aceptación de la fiscalización, luego se tiene que pagar el canon y ya quedan listos para poder participar de la feria. Qué lindo, qué lindo. Los mensajes, bueno, esto que decía, ¿no? Lo importante de la organización para fiscalizar. Digo, hasta el 24 de octubre van a poder seguirse inscribiendo aunque superen los 300 y pico que tienen planificado ahí en la plaza, o cuando se llega a los 300 se corta. Se corta. No, nosotros la inscripción la dejamos abierta porque entendemos que es posible que alguna de las personas no reúnan las condiciones, que el producto que presenten no sea ni manualidad ni artesanía. Claro. Y entonces a partir de eso dejamos como un listado de suplentes. Al mismo tiempo hay personas que por algún tipo de dificultad, puede ser de salud o lo que sea, a veces se inscribe y luego no puede participar, y si nos avisa podemos reemplazarlo por alguno de los suplentes, digamos. En lo concreto, digamos, como te digo, nosotros no vamos a cerrar la inscripción en estas 2 semanas y luego iremos fiscalizando. En eso la fiscalización se va a realizar desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre y el abono del canon, una vez que la fiscalización es aprobada, va a ser desde el 7 de noviembre al 11 de noviembre. Uh-huh. Así que bueno, para nosotros es importante, digamos, todo este cronograma, porque es un poco como organizar los momentos de la fiscalización, del pago del canon, etcétera, para poder llegar a armar los puestos, digamos, de la feria, que los están esperando ansiosos, y además hacerlo con tiempo, cosa que los artesanos ya sepan que van a participar de la feria y se puedan poner a producir para llegar de la mejor manera a esa feria, ¿no? Total. Entonces, en eso es fundamental el poder hacerlo con todo este tiempo que lo estamos haciendo de antelación, porque es un momento muy importante para ellos en el año, digamos, ¿no? Federico, y además de, bueno, respetar esto que sea una manualidad, una artesanía, ¿hay algún otro requisito para poder participar y ser parte de esta feria? No, básicamente los requisitos son eso y después pagar el canon. En el caso de los residentes en Santa Rosa, el canon es de 400 pesos por día, son 6 días de feria, y en el caso de los que no son residentes en Santa Rosa, el canon es de 800 pesos del día. Eso es básicamente, y bueno, y obviamente haber pasado la fiscalización y estar ya registrado y con el lugar, ¿no? Nada, no va a poder ir nadie que no haya sido fiscalizado y se haya otorgado el lugar, digamos, y pagado el canon, digamos, participar de la feria. Eso no van a poder participar por una cuestión lógica de que el espacio de la plaza tiene un límite, digamos, ¿no? No es que podemos alojar a 500 feriantes, supongamos, no hay posibilidad, digamos, de hacerlo con tanta cantidad, porque directamente ya no permitiría que uno pueda circular por la propia plaza, ¿no? Y la feria lo que tiene que tener es la posibilidad de que puedan estar exponiendo, pero al mismo tiempo que la gente pueda circular para ver los productos. Así que en eso el número indicado, digamos, esto de 340, nosotros ya tenemos realizado el plano con la ubicación de cada uno de los puestos y bueno, ya preparando toda la organización para que lleguemos de la mejor manera, ¿no? Federico, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir de cerca esta Feria del Regalo. Y estos preparativos. Olvídate, vamos a estar ahí pisándote los talones. Bueno, con todo gusto, y les agradezco la difusión de la inscripción. Es muy importante que se entere, sobre todo los artesanos y manualistas, de que ya está abierta la inscripción, así tienen la posibilidad de inscribirse y de poder participar. Y bueno, esperemos que sea una fiesta como todos los años y que le sirva tanto a la comunidad de Santa Rosa, que es un evento importante y que los vecinos y vecinas disfrutan, y además también a los artesanos y manualistas, que puedan hacer buenas ventas y cerrar bien el año. Ya lo creo, que así sea. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Federico Inaseski, director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa.